Página 197, capítulo 25, en un mar de lágrimas y de estupideces. La noticia corrió por todo el pueblo antes de que hubieran pasado 2 minutos, y se podían ver montones de personas que venían a las apuradas desde todas partes, algunos terminando de ponerse el saco mientras corrían. Enseguida estuvimos marchando en medio de una multitud, y el ruido que hacían las pisadas era como el que hacen los soldados cuando marchan. Había gente en todas las ventanas y en todas las puertas, y a cada rato alguien se asomaba por encima de una cerca y preguntaba, ¿son ellos? Y algún otro de los que trotaban con la muchedumbre le respondía, sí, por supuesto. Para cuando llegamos a la casa de Peter, la calle estaba atestada y las 3 chicas nos esperaban en la puerta. Mary Jane era pelirroja, por eso era lo de menos, porque era increíblemente hermosa, y la cara y los ojos le brillaban como el sol, de tan contenta que estaba de que sus tíos hubiesen llegado. El rey le tendió los brazos, y Mary Jane se refugió en ellos, y la del labio leporino lo abrazó al duque, y entonces sí, cartón lleno. Casi todo el mundo, al menos todas las mujeres, se pusieron a llorar a moco tendido de la alegría al ver que por fin se habían encontrado y serían muy felices. Después el rey lo llamó al duque aparte. Yo vi cuando lo llamaba, mientras buscaba con los ojos a ver dónde había puesto el cajón, que estaba en un rincón, sobre 2 sillas. Entonces los dos, el duque y él, abrazándose uno al otro con un solo brazo y tapándose los ojos con la otra mano, se dirigieron lenta y solemnemente hacia el lugar, mientras todo el mundo se apartaba para hacerle sitio. Y de pronto se interrumpieron todos los comentarios y todos los ruidos, y la gente decía, ¡shh!, y los hombres se sacaban el sombrero y agachaban la cabeza, y todo estaba tan en silencio que se habría podido oír la caída de un alfiler. En cuanto llegaron a donde estaba el cajón, se agacharon para mirar y echaron una ojeada, y después estallaron en sollozos tan, pero tan ruidosos, que se lo habría podido oír desde Orleans prácticamente, y se echaron los brazos al cuello y lloraron uno sobre el hombro del otro, y después, durante unos 3 minutos, o tal vez incluso fueran 4, gotearon como jamás había visto gotear a un par de hombres. Y es más, todo el mundo goteaba igual, y el lugar ese empezó a ponerse más húmedo que no sé qué. Después uno de ellos se colocó junto al cajón del muerto, y el otro se instaló del otro lado, y se arrodillaron y apoyaron la frente en el ataúd, y parecieron ponerse a rezar en voz baja. Y esa fue la parte más grandiosa, porque toda la multitud se conmovió de una manera tan extraordinaria, y todos se pusieron a sollozar y a gimotear en voz alta, y las 3 pobres chicas también, y casi todas las mujeres que había en la habitación se iban acercando a donde estaban las chicas sin decir una sola palabra, y las besaban solemnemente en la frente, y después les apoyaban la mano en la cabeza y levantaban los ojos hacia el cielo, mientras las lágrimas les corrían como un río por la cara, y después se retiraban sollozando y secándose las lágrimas para que la mujer que venía atrás también tuviese su oportunidad de lucirse. Nunca en mi vida vi algo más desagradable. Bueno, la cuestión es que al rato el rey volvió a ponerse de pie y dio un paso al frente y se recompuso y empezó a borbotear un discurso todo lleno de lágrimas y de estupideces acerca de que era una dura prueba para él y para su pobre hermano haber perdido al difunto y no haber tenido la oportunidad de ver al difunto vivo después de ese largo viaje de casi 6.000 kilómetros, pero que consideraba que esa dura prueba estaba suavizada y santificada por todas esas maravillosas demostraciones de amistad y todas esas santas lágrimas que se estaban derramando, de modo que les daba las gracias a todos desde el fondo de su corazón y desde el fondo del corazón de su hermano, porque no había palabras que alcanzaran. Las palabras eran demasiado débiles y demasiado frías para dar testimonio, y etcétera, etcétera, todo ese tipo de estupideces, hasta que ya daban ganas de vomitar. Y por fin gimoteó un piadoso amén y tiró la chancleta y volvió a ponerse a llorar como un marrano. Y en cuanto terminó de hablar a alguien de los que estaba ahí, la arremetió con el Gloria in Excelsis, y entonces todos cantaron a coro con mucho entusiasmo. Eso fue algo que nos dio ánimo a todos, y al terminar ya nos sentíamos más buenos que los santos. La verdad es que la música es una buena cosa, especialmente después de todas esas estupideces y sensiblerías, me pareció que resultaba refrescante. Sonaba espléndida y auténtica. Después el rey empezó a darle de nuevo a la lengua y dijo que él y sus sobrinas apreciarían mucho si unos pocos de los amigos más importantes de la familia se quedaban a cenar con ellos y los ayudaban a velar los despojos del difunto. Y dijo que si su pobre hermano, que yacía ahí en el cajón, pudiese hablar, seguro que los nombraría porque eran nombres muy queridos para él, nombres que muchas veces le habían mencionado en las cartas y que suponía que mencionaría, por ejemplo, a saber, al reverendo Hobson y al Dean Lord Hovey y al señor Ben Rooker y a Abner Shackleford y a Levi Bell y al doctor Robinson y a sus respectivas esposas y a la viuda Bartley. El reverendo Hobson y el doctor Robinson estaban los dos en la otra punta del pueblo, habían ido de casa juntos. Bueno, lo que quiero decir es que el doctor le estaba dando el buque a un enfermo que se iba al otro mundo y el predicador lo estaba poniendo en condiciones de viajar. El abogado Bell estaba en Louisville en viaje de negocios, pero el resto estaba por ahí cerca, de modo que se acercaron y le estrecharon la mano al rey y le dieron las gracias y charlaron con él. Y después le estrecharon la mano al duque, pero a él no le charlaban, nada más le sonreían y asentían con la cabeza como si fuesen un montón de muñecos bobos, mientras hacían todo tipo de gestos con las manos y decían gu, gu, gu, gu, gu todo el tiempo, como bebés que todavía no aprendieron a hablar. Y el rey seguía charlando sin parar y se las arregló para averiguar vida y milagros de todo el mundo y conocer hasta el último perro del pueblo por su nombre. Cada tanto mencionaba algún detalle de cosas que habían sucedido alguna vez en el pueblo, o asuntos de la familia de George o de la de Peter, y siempre dejaba caer que había sido Peter al que le había contado todas esas cosas. Pero era mentira, cada una de esas benditas historias se las había contado el tontín ese que habíamos llevado en la canoa hasta el ferry. Después Mary Jane le trajo la carta que había dejado el tío, y el rey la leyó en voz alta y lloró sobre ella. Decía que le dejaba la casa y $3,000 en oro a las chicas y la curtiembre, que era un buen negocio, además de otras casas y tierras, en total unos $7,000, y $3,000 en oro a Harvey y a William, y explicaban en qué lugar del sótano estaban escondidos los $6,000 en efectivo. De manera que estos dos sinvergüenzas dijeron que iban a ir a buscar el dinero, así lo dividían a la vista de todos, y me dijeron que llevara una vela. Cerramos la puerta del sótano detrás de nosotros y cuando encontraron la bolsa, la volcaron en el piso. Y hay que reconocer que fue un hermoso espectáculo eso de ver juntas a todas esas rubias tan brillantes. ¡Mi Dios! ¡Cómo le relampagueaban los ojos al rey! Le dio una palmada en el hombro al duque y dijo: «Eso sí que está bueno. Creo que esta vez nos superamos. ¿No es cierto, Bridge? Mejor que el sin par del rey, ¿eh?». El duque admitió que sí. Anduvieron ahí manoseando un poco las monedas y se las pasaban por los dedos y las dejaban caer tintineando al suelo, y el rey dijo: «No vale la pena discutirlo siquiera. Lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a ser de hermanos del difunto y tutores de las ricas herederas, Bridge. Eso no pasa por confiar en la providencia. Es el mejor negocio en que nos hayamos metido y tiene futuro. Yo ya probé todo tipo de rubros, pero este es el mejor, de lejos. Casi cualquiera se habría sentido satisfecho con ese montón y se lo habría llevado sin contarlo. Pero ellos no, ellos querían contarlo, de modo que lo contaron, y faltaban $415, así que el rey dijo: «Maldito sea, me pregunto qué demonios habrá hecho con esos $415». Anduvieron un poco preocupados durante un rato y resolvieron todo buscándolos, hasta que el duque dijo: «Bueno, era un hombre muy enfermo y en una de esas se equivocó. Supongo que fue eso lo que pasó. Lo mejor es dejarlo así como está y no decir nada. Podemos pasarnos sin eso». «Sí, cuernos, claro que podemos pasarnos sin eso. No es eso lo que me importa y estoy pensando en el reparto. Tenemos que ser muy equitativos y generosos y francos cuando estemos arriba, ¿no es cierto? Lo que queremos es llevar ahí el dinero y contarlo enfrente de todo el mundo, así nadie sospecha nada. Pero resulta que el finado dijo que había $6,000 y no queremos que...» «Un momento», dijo el duque, «completemos nosotros lo que falta». Y empezó a sacar monedas de su propio bolsillo. «Esa sí que es una buena idea, duque. Usted sí que tiene una mente privilegiada», exclamó el rey. «Miren cómo el sin par vuelve a darnos una mano». Y también le empezó a sacar monedas y a meterlas en la bolsa. Quedaron casi vacíos, pero lograron juntar los 6,000 hasta el último centavo. Tengo otra idea, dijo el duque. Vamos arriba, contemos la plata y después démosla a las chicas. Genial, duque, venga un abrazo. Es la idea más brillante que haya tenido nadie nunca. De veras que tiene un cerebro privilegiado. Es una jugada magistral, no cabe duda. Deje que sospechen, si quieren, que esto sí que los va a despistar. Cuando subimos, todo el mundo se reunió alrededor de la mesa y el rey contó el dinero y lo fue apilando, $300 por pila, 20 pilitas muy elegantes. Todo el mundo parecía hambriento y se relamía. Después rastrillaron todo y lo volvieron a meter en la bolsa. Y en eso veo que el rey vuelve a inflarse como para echar un nuevo discurso. Queridos amigos, empezó, mi pobre hermano que está yaciendo en ese cajón ha sido generoso con los pobres que hemos quedado en este valle de lágrimas, ha sido generoso con estas tres pobres corderitas que amó y cobijó y que están huérfanas de padre y madre. Sí, y todos los que lo conocimos sabemos bien que habría sido aún más generoso con ellas si no hubiese tenido temor de herir los sentimientos de su querido hermano William y los míos. Ahora bien, ¿podría herir nuestros sentimientos? De ningún modo. Al menos no es eso lo que yo pienso. Y bien, entonces, ¿qué clase de hermanos seríamos si nos interpusiésemos en su camino en un momento así? ¿Y qué clase de tíos seríamos si les robáramos, si dije robáramos a unos pobres corderitas tan dulces como estas, que él tanto quería en un momento así? Si no me equivoco con respecto a William, y no creo equivocarme, él, un momento, mejor le pregunto. Se dio media vuelta y empezó a hacerle un montón de señas al duque con las manos, y el duque se le quedó mirando un rato como un idiota y después de pronto pareció entender y corrió hacia el rey haciendo gu gu todo el tiempo de la alegría y lo abrazó y no paró de abrazarlo durante 15 minutos por lo menos antes de soltarle. Entonces el rey dijo: ya sabía yo, creo que esto habrá convencido a todos de cuáles son sus sentimientos, Mary Jane, Susan, Joanna, tomen este dinero, tómenlo todo, es un regalo del que está ahí yaciente, frío pero contento. Mary Jane fue hacia él, y Susan y la del labio leporino fueron hacia el duque, y hubo tantos besos y abrazos como nunca jamás en mi vida había visto antes, y todo el mundo se apiñó alrededor de ellos, con lágrimas en los ojos, y la mayoría quería estrecharle las manos a esos dos estafadores, diciendo todo el tiempo: ¡qué almas buenas! ¡Qué hermoso gesto! ¡Qué hombres tan generosos! Y al rato todos volvieron a conversar acerca del difunto, y de lo bueno que era, y de la pérdida que era para todos su muerte, y todo eso. Y poco después entró un hombre con una enorme y poderosa quijada, y se quedó ahí parado y mirando, sin decir nada, y nadie le dijo nada a él tampoco, porque el rey estaba hablando y todos los demás estaban muy ocupados escuchándolo. El rey estaba diciendo, precisamente, en ese momento: porque son amigos íntimos del difunto, es por eso que están invitados aquí esta noche, pero mañana querríamos que viniesen todos, todos, porque él respetaba a todo el mundo, quería a todo el mundo, así que corresponde que sus bombas fúnebres sean fúnebres, públicas para todos. Y hablaba y hablaba, y no paraba de hablar. Le encantaba oírse, y cada tanto volvía con el asunto ese de las bombas fúnebres, hasta que el duque no aguantó más, y le escribió en un papelito: pompas fúnebres, idiota, y lo dobló, sin dejar de decir gu gu todo el tiempo, y se lo alcanzó al rey por encima de las cabezas de la gente. El rey lo leyó, y se lo puso en el bolsillo, y dijo: pobre William, triste como está, sigue teniendo el corazón bien puesto, como siempre. Me pide que invite a todo el mundo al funeral. Quiere que les diga que todos serán bienvenidos, pero no tiene por qué preocuparse. Eso es justo lo que les estaba diciendo. Y siguió perorando, perfectamente calmo, y cada tanto volvía a soltar sus famosas bombas fúnebres, igual que antes, y cuando lo hizo, por tercera vez aclaró: digo bombas, aunque no sea esa la palabra habitual, porque así es como deberían llamarse. Sé muy bien que lo habitual es llamarlas pompas fúnebres, pero se debería decir bombas fúnebres. En Inglaterra las llamamos bombas últimamente. Bombas es una palabra más apropiada porque significa precisamente lo que uno quiere que signifique. Es una palabra que viene del griego bombo, golpe, estallido, y también del hebreo boin, aire libre, de modo que las bombas fúnebres vienen a ser un gran estallido público de dolor. Era lo peor de lo peor el tipo ese, pero resulta que el de la quijada de hierro se le rió en la cara. Todo el mundo quedó desconcertado y todos exclamaron: «¡Pero doctor!». Y Amner Shackleford dijo: «Doctor Robinson, ¿no se enteró de la novedad este Harvey Wilkes?». El rey le sonrió su mejor sonrisa, le tendió la mano y dijo: «¿Acaso tengo el gusto de conocer al querido amigo y médico personal de mi pobre hermano? Yo...». «No se atreva a tocarme», dijo el doctor, «así que habla como un inglés, ¿eh? Es la peor imitación de un inglés que oí en toda mi vida. Así que es el hermano de Peter Wilkes, ¿eh? Usted es un fraude, eso es lo que es». ¿Cómo se pusieron todos? Se amontonaron alrededor del médico y trataron de tranquilizarlo y de explicarle y de contarle los mismos modos en que Harvey había demostrado que era Harvey, que conocía a todo el mundo por su nombre, que hasta los nombres de los perros conocía, y le rogaron que por favor no hiriera los sentimientos de Harvey y los sentimientos de esas pobres chicas y todo eso. Pero no sirvió de nada, estaba furioso y decía que cualquiera que quisiese hacerse pasar por inglés y no pudiera imitar mejor el habla de un inglés tenía que ser un estafador y un mentiroso. Las pobres chicas estaban colgadas del cuello del rey llorando y de pronto el doctor se dirige a ellas y les dice: «Yo fui un buen amigo del padre de ustedes y soy amigo de ustedes y les prevengo como amigo que soy, un amigo honesto que solo quiere protegerlas, evitarles todos los daños y todos los problemas, que va a ser mejor que le den la espalda a este sinvergüenza y que no le lleven el apunte en lo más mínimo. Es un estafador y un ignorante, con esas estupideces del griego y el hebreo y todo eso. Es un impostor de primera. Vino aquí con un montón de nombres y algunos datos que pescó vaya uno a saber dónde, y ustedes consideran que son pruebas, y todos estos amigos que están acá y que deberían haber sido un poco más vivos los ayudan a engañarlas. Mary Jane Wilkes, como bien sabrás, soy tu amigo y un amigo desinteresado además. Por eso te pido que me escuches. Hay que echar a calle a este lamentable estafador. Por favor, te pido que me hagas caso». Mary Jane se irguió, y qué hermosa que era, y dijo: «Esta es mi respuesta». Recogió la bolsa con el dinero, la puso en manos del rey y siguió diciendo: «Tome estos $6,000, tío, inviértalos como mejor le parezca en nombre de mis hermanas y del mío, y no hace falta que me dé un recibo». Después abrazó a su tío por la cintura y Susan y la del labio leporino hicieron lo mismo del otro lado. Y todo el mundo aplaudió y pateó el suelo hasta que pareció que había estallado una tormenta. El rey, entretanto, se mantenía con la cabeza bien alta y una sonrisa orgullosa en los labios. Entonces el doctor dijo: «Está bien, yo me lavo las manos de todo este asunto, pero les aviso que ya llegará el día en que se van a sentir enfermos de solo recordar este día». Y se fue. «Muy bien, doctor», dijo el rey en tono burlón. «Si nos llegamos a sentir enfermos, lo vamos a mandar llamar». Y eso los hizo reír a todos, y todos dijeron que era una salida muy ingeniosa.